ella se enamora de mí. Deja lo que griten, deja lo que chillen, porque tú, tú me gusta a mí. Deja que murmuren, que no soy tu hombre, chupe, chupe, chupe, que es pa' mí. Y van a tener que buscarse otra, porque ella pertenece a mí. Y yo sé que ella no quiere otro, porque ella solo me quiere a mí. Tengo una traga, de esas que no vuelven más. Que ya tiene otra, que la tiene loquita por mí. Y cuando ella me ve, se enamora más. Y cuando yo la veo, me enamoro más. Y cuando ella me ve, se enamora más. Y cuando yo la veo, me enamoro más. Tengo una traga, de esas que no vuelven más. Y ella tiene otra, que la tiene loquita por mí. Calito, José Andrade.